Nosotros venimos trabajando desde el 2019 en conjunto con todo lo que es el organismo de protección de la provincia de Río Negro. Cuando hablo de organismo de protección, hablo de el Poder Judicial, SENAF, la Policía de Río Negro y nosotros desde el Ministerio de Salud. No hablamos de abuso, sino que hablamos de agresiones sexuales, porque abuso lleva a remitir al niño o al adolescente a un lugar de objeto, por eso se cambia la terminología y hablamos de agresiones hacia las niñeces y adolescencias. En el 2020, por una cuestión de pandemia, hubo un corte y trabajamos junto a quien hoy es la legisladora provincial Maricel Cevoli, el CONIAR y la legislatura de Río Negro en el acompañamiento por esta situación de encierro sobre esta temática. Fue una primera aproximación y fue abierta a todos los profesionales de la provincia de Río Negro y tuvimos muy buena convocatoria y retomamos trabajando en este protocolo todo lo que fue el 2021 y se hizo la presentación de un documento por parte del Ministerio de Salud, pero trabajado siempre articuladamente con todo el resto de los organismos. El protocolo apunta a no revictimizar, a unificar criterios de atención para garantizar una atención de calidad en los 36 hospitales de la provincia y se trabajó desde el 2021 a la actualidad en sensibilizar y visibilizar esta cuestión social que son las agresiones sexuales en la niñez y en la adolescencia en conjunto con la Escuela de Cadetes de la Policía de Río Negro, donde se trabajó en cómo debería ser la intervención, desde qué lugar podemos intervenir y qué cosas no debemos hacer para no entorpecer el proceso de atención. Luego se trabajó con la Universidad de El Comahue, con la carrera de enfermería y con la Escuela de Enfermería de la ciudad de Cipolletti, siempre apuntando a sensibilizar en esta temática a los futuros profesionales. Y este año logramos que el Poder Judicial, y agradecemos al Poder Judicial, autorizó al cuerpo forense a que pudiera dar una capacitación sobre ciertas partes de la intervención que se deben hacer muy cuidadosamente cuando llegan estas situaciones a las guardias, que en general la mayor de las situaciones llegan ahí. La hicimos en conjunto con el Gabinete de Criminalística, que son los que hacen el resguardo de las pruebas, y con un odontólogo forense. También se presentó un registro, porque no existe en la provincia de Río Negro, en algún organismo, un registro real de todas las situaciones que vamos abordando a nivel Estado. La idea es que ese registro se implemente en los 36 hospitales, pero hoy estamos en la primera etapa, zona atlántica. Esta jornada se va a replicar en el resto de la provincia y este registro se va a implementar en los 36 hospitales. Se hizo una presentación de una hoja de ruta, que cuando hablamos de hoja de ruta es un instrumento para guiar la intervención o facilitar la intervención a aquellos que desconocen y que llegan a nuestro hospital a trabajar por primera vez en la provincia. Y se trabajó sobre esto que tanto se habla en las intervenciones, de poder trabajar interdisciplinariamente, conjuntamente, siempre garantizando los derechos de los niños y adolescentes, respetando sus derechos, ¿sí? Y también trabajamos fuertemente en el cambio y modificatoria del artículo 72 del Código Penal, que implica que ante las agresiones sexuales y todo lo que tenía que ver con las violencias, era de ámbito privado y hoy es corresponde al ámbito público. ¿Qué decimos cuando corresponde al ámbito público? Que toda persona que conozca una situación de agresión la debe de denunciar, y más aún los profesionales que somos funcionarios públicos. Tenemos la obligación de denunciar esas situaciones que llegan a la guardia o en cualquier ámbito donde el niño esté inserto. Los abordajes pueden ser agudos o crónicos y hay diferentes metodologías para ambos abordajes. En general sería eso lo que hoy estamos trabajando del Ministerio de Salud en el plano de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, y todo este trabajo se hace desde la Coordinación de Salud Perinatal, que trabaja una franja etaria de 0 a 15, 16 años, y en coordinación a otras otros programas y demás referentes de salud, y como te vuelvo a repetir, con la policía de Río Negro, con el Poder Judicial, con la SENAF, siempre estamos trabajando en función de mejorar los dispositivos que actualmente tenemos. Un proyecto aparte, como bien decís, que busca mejorar por ahí también el abordaje de estas situaciones, ¿no? Un mejor acompañamiento y, bueno, preguntarte desde cuándo se empieza a implementar esto. El protocolo está, el documento en sí está ya implementado y por resolución ministerial y con el boletín oficial de la provincia de Río Negro desde marzo del 2021. Esto es sistematizar una hoja de ruta con un modelo del Ministerio de Salud de la Nación, donde sistematiza todo lo que está en el documento.